Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Ya estás a punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo la han pasado? Bienvenidos de nuevo a este programa Elite Espacios, el favorito de la radio de muchos mexiquenses, de muchos extranjeros. Quiero agradecer ante todo, la verdad es que me ha llamado mucho la atención, ya les he comentado de que nos han llegado muchos mails, nos han llegado muchos twitters, en especial nos llegan mails por montones, y una persona de Yucatán nos escribió platicándonos algunas anécdotas que la verdad me quedé impresionado. Le encantó el programa que hicimos sobre los spas y él trabaja para un spa y me contó ciertas cosas que la verdad sí me quedé con la boca abierta. Estuvimos comentando de, por ejemplo, de lo que un spa viene costando en un spa de lujo. Y me contó que él trabaja en un spa que tiene nada más 6 habitaciones. Es un spa totalmente privado, de súper lujo. Y me dijo que a él le han llegado ahí. Él es no el gerente, sino la persona que está encargada, porque el que lleva todo es la dueña. Pero cuando la dueña no está, él es el que se encarga de todo esto. Y me contó que, por ejemplo, una habitación con ellos por noche está costando alrededor de $70,000. Claro, incluye todo. Los masajes, el temazcal y todo lo demás, ¿no? Ya no pagan nada, pero $70,000 no es nada barato. Y que nunca tienen lugar. Tienen reservaciones de artistas, de políticos, de gente, de millonarios, generalmente nadie de México, porque pues sí, obviamente estamos hablando $70,000, no es nada fácil, estamos hablando de pues aproximadamente 1,300,000 pesos, 1,200,000 pesos una noche, que no creo que muchos de nosotros podamos pagar. Es más, si yo tuviera el dinero, dudo mucho que lo pueda yo pagar. Pues porque a lo mejor no estamos acostumbrados a este tipo de niveles o a este tipo de situaciones, ¿no? No dudo que sí haya gente que tenga mucho dinero, alguno que otro mexicano que sí quisiera pagarlo. Pero sí me contó que hay muchos extranjeros, en especial van muchos cantantes americanos, muchos artistas americanos, actrices americanas. Y me contó que él tiene fotos con alrededor de 90 personas del medio artístico. Me mandó algunas, estuvo muy simpático verlo a él con las, por ejemplo, con Barbara Streisand, con Madonna, con Thelma Houston en algún momento dado. Y pues realmente estuvo muy padre, porque además le marqué por teléfono y lo que me estuvo platicando sobre este programa de spas fue increíble. Y por esta situación, la verdad es que contactamos a una persona que tiene varios spas alrededor de la ciudad de la República Mexicana. Tiene varios en Cancún, en todo lo que viene siendo la Riviera Maya. Spas aquí en la Ciudad de México, spas que no nada más, bueno, no tienen tanto como las habitaciones y eso, sino son spas donde llega la gente, se da su masaje, se hacen un tratamiento, por ejemplo, reductivo, tienen jacuzzis, tienen obviamente el hidromasaje, tienen saunas, tienen vapores. Me estuvo platicando varias cosas. Contactamos a esta chica que vive en Cancún y la esperamos para la semana que entra. Vamos a tener un super programa con ella. Y pues realmente me gustó. Solo espero que no me vaya a dejar plantado, porque me dijo que llega el miércoles en la tarde, miércoles casi de noche, y que ya tiene su boleto, pero que realmente si llega a tener alguna situación, pues me va a cancelar de último momento. Entonces, pero esperemos que no. Y sí me prometió que si no puede venir la semana que entra, entonces vendría en 2 semanas más. Pero va a estar fantástico poder platicar de todo esto con ella y que nos platique qué es lo que hay. Porque nosotros los mexicanos decimos, y más que nada los que vivimos aquí en el DF, que no estamos acostumbrados a ver lo que es un spa y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuánto cuesta? Y me quedé impresionado. Por ejemplo, tú te puedes dar una escapada con tu pareja a un spa pagando alrededor de entre 400 y 700 pesos por 3-4 horas, en donde te van a dar masajes, en donde te van a dar una copa de vino, en donde te van a meter al vapor o al sauna, o vas a tomar y después vas a terminar en el hidromasaje o en el jacuzzi, que realmente parece son lo mismo, pero cambian mínimas cosas, lo que llamamos una tina de hidromasaje a una tina de jacuzzi. Y realmente pues va a estar muy agradable, porque también todo esto, o sea, pagar por 3-4 horas con tu pareja 600, desde 300, como me dijo, desde 300 hasta 700 pesos, depende el lugar, y los hay en todas las colonias. Realmente me quedé impresionado cuando me estuvo platicando algunas cosas de estas. Yo sabía y conozco varios, ¿no? Inclusive hay tiendas departamentales que tienen los suyos. Te vas a imaginar, por ejemplo, 2 tiendas departamentales de las más grandes o de las más finas que hay en Polanco, que tengan un spa, pues sí, tienen sus cabinas de spa y todo para la relajación y todo. Claro, ahí el spa pues a lo mejor te va a costar 2,000 pesos en pareja, pero es increíble, ¿no? Pero los hay en la colonia del Valle, en Coyoacán, en la colonia Roma, me contó de muchos otros lugares, en Lindavista, en fin, y ella tiene varios lugares que pues más que nada vamos a platicar sobre lo que hay ahí, no tanto sobre sus spas y todo esto, que va a estar muy muy muy interesante. Creo que ya me extendí mucho con esto de los spas, y pues quiero seguir agradeciendo a todos los que nos escriben. Antes que todo, bueno, les voy a decir, obviamente estamos aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos, en el 1670 de AM. Y también pues les recuerdo que nos pueden encontrar en www.anahuac.mx/radio o bajando la aplicación de TuneIn. Y es muy fácil, bajan la aplicación de TuneIn en sus smartphones, en sus tabletas, y les voy a platicar algo que yo no sabía. Pues en días pasados, les recuerdo, bueno, fue el Buen Fin, pues por ahí me fui a una tienda de estas de Wellhouse, y pues ya dije, voy a tener que comprar una pantalla por lo del dichoso apagón, porque no tenía yo una pantalla pues que me urgía. Y dije, bueno, voy a comprarla. Aprovechéla, no nomás el descuento del Buen Fin, sino que realmente aproveché algo que me encantó. La gente se atascó comprando todo esto y realmente se acabaron las existencias. Entonces me acerqué con el señor, le dije, oiga, esta tiene un buen precio y todo, pero pues deme una. Y me dice el señor, pues no tengo más. ¿Cómo no tienes más? Pues ya no tengo más. Pero si quiere le vendo esta, la que está en exhibición. Realmente la abrimos el jueves para ponerla aquí. Hoy es domingo en la tarde y pues, ¿qué tiene? 2 días. Y le habló al gerente. El gerente llegó y me dice, mira, te la remato. Ok, voy a rematar todo lo que tengo aquí en el piso que ya no tengo. Y me dio un 50% de descuento, todavía del descuento, o sea que fue fabuloso. Acabé comprando no esa, sino 2 más. Bueno, una chiquita que necesitaba de 22 pulgadas, que me agradó muchísimo. y esta tenía pues lo que llaman el Smart TV. Me puse a jugar con todo esto de lo que viene siendo el Smart TV y me di cuenta que no nada más puedo navegar en internet en la televisión, que es una televisión enorme, que le conecté unas bocinas y dije, bueno, pues a ver qué tal. Y me impresionó que pude bajar ahí la aplicación de TuneIn. Pues sí. Y entonces ahora no nada más tengo poder escuchar aquí Radio Anáhuac en la, pues en mi computadora, en mi iPod o en mi tableta, en lo que fuera, sino que ahora ya también en las pantallas Smart podemos bajar la aplicación de TuneIn o simplemente entrar a la página de la universidad y poder bajar, escuchar ahí en vivo el programa. Y pues les recomiendo este programa, Elite Espacios, pues ya lo pueden ver, no ver por televisión, pero sí escucharlo por televisión, porque lo único que van a ver es la pantalla de la universidad, pero pueden estar jugando en la pantalla con su mismo control remoto, porque además no necesité ni mouse, ni teclado, ni nada de nada. Estuve navegando en la misma pantalla escuchando Radio Anáhuac, así es. Entonces ahora pónganse las pilas, amigos, y por una pantalla que tenga Smart TV, un Smart TV completo, porque también me platicaron que hay todavía algunas compañías que no manejan el Smart TV completo, de navegación completa, pues entonces no van a poder entrar a la página de la universidad. Antes que la de comprar, pues pregunten y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Y pues bien, amigos, también les recuerdo, estamos en eliteespacios@gmail.com, nuestro Twitter, @eliteespacios, y puedes bajar todos nuestros podcasts de la página personal www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo una cosa, me cambié de servidor y pues la página está fallando un poquito. No es que esté fallando, lo que pasa es que estamos dándole una nueva imagen y prontamente yo calculo que en una o dos semanas máximo van a poder volver a bajar ya pueden bajar todos los podcasts de este programa y también nuestras fases semanales, nuestras fotografías con algunos de nuestros invitados. Ya está muy amena la página, de verdad está muy amena, les recomiendo que entren. Y no nada más esto, sino que aquí lo que les voy a platicar, DJ Joe quiso participar un poco con nosotros, el que tiene un programa de 70s and 80s The Mix, que se transmite todos los sábados de 8 a 9 de la noche con pura música mezclada de los 70s, de los 80s, nos proporcionó varios de sus podcasts y pues realmente también van a poder bajar toda esta música que a mí me encanta. La frase semanal, nuestra frase semanal del día de hoy dice así: la única vez que se debe mirar hacia atrás en la vida es para ver lo lejos que hemos llegado. ¿Qué les parece? Me encantaría. Ah, por cierto, también agradezco muchas frases semanales que ya me están llegando también por email, que quieren que las pase. Esta es una de ellas que me mandó una chica que se llama Cindy. Y ella me platicó que realmente ella es una mujer emprendedora que pues ha salido adelante a base de mucho esfuerzo. Y lo que sí lamenta es que, por ejemplo, perdió ya un marido, porque es una mujer que se ha dedicado mucho a su trabajo y se volvió una competencia entre el marido y ella, lo cual se arrepiente mucho en este aspecto. Pero fue lo que ella dijo, ¿no? Yo quiero seguir caminando, yo quiero seguir triunfando en mi vida y lo único, yo nunca miro para atrás. Lo único, cuando yo puedo mirar para atrás, es para ver cuánta distancia he podido recorrer en mi vida. Pues bien, me pareció muy bonita frase. Lástima, Cindy, que nos platicaste esto de tu marido, pero pues pronto seguramente vas a encontrar algún buen esposo que te quiera, que te ame y que te haga feliz y que los dos puedan pues realmente seguir un camino hacia adelante. Y la semana pasada nos quedamos platicando mucho sobre lo que venían siendo estos edificios monumentales Y pues vamos a continuar un poco con este tema, porque realmente está maravilloso. Recibí también varios mensajes que les gustó muchísimo y que pues cuando íbamos a tener la segunda parte, como se las prometí, y pues aquí estamos con esta segunda parte. También va a venir un arquitecto en semanas próximas que ha construido, o más bien ha diseñado, varias de estas torres aquí en México, y viene de un despacho de arquitectos muy famoso, no nomás en México sino ya en el mundo. Él es socio de este despacho y va a venir a platicarnos sobre los proyectos. Este despacho de arquitectos nada más hace proyectos, no construye, pero sí está al tanto de todo lo que dice. Y pues lo que hemos dicho es que dentro de esta década, pues no nada más vamos a ser testigos del primer kilómetro de edificio alto, ¿no? Como les dije la semana pasada, sino que también pues la realización de un número muy significativo de edificios que ya van a rebasar los 600 metros y los 800 metros. Actualmente ya son pocos los que rebasan los 600 metros, pero ya hay muchos proyectos de edificios que se van a construir y edificios que ya se están construyendo que ya van a rebasar los 600 metros. Alrededor del mundo se estima que hay alrededor de unos 25 edificios que antes de los próximos 2 a 3 años, y estamos hablando antes de terminar esta década, van a rebasar los 600 metros y otros 4 van a rebasar los 800 metros. Todavía es raro el que va a alcanzar el kilómetro, claro, lo que platicamos la semana pasada, el edificio conocido como The Mile va a llegar a lo que viene siendo una milla de altura, que en realidad le van a faltar 9 metros, que se me hace ridículo que digan, bueno, The Mile, cuando va a tener 1600, cuando una milla pues son 1609, pero no sé por qué, pues ya si lo van a hacer de 1600, pues que rebasen la milla y le pongan 10 metros más, aunque sea con una antena, ¿no? Pero pues que se la pongan. Eso para mí sería rebasarle el límite de lo que todos tenemos pensado. Y pues es increíble porque, por ejemplo, les voy a dar unos datos que realmente a mí me gustó mucho. Vi por ahí en internet una imagen de lo que eran los edificios más altos en el mundo alrededor de principios de este siglo. Y lo más alto, vamos a hablar, las estructuras más altas que se conocían fueron la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, que en realidad pues tenía alrededor de 300 metros, pero no nada más la Torre Eiffel, sino que realmente había muchos edificios que valían mucho la pena. ¿Y qué les parece si ahorita, después del corte, les empiezo a platicar sobre todos estos edificios que llegaron a alcanzar a principios del siglo alturas impresionantes? Continuamos en breve. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Espacios. Él es Abraham Masri. En el Lit Espacios. El Lit Espacios. Muy buenas noches, amigos, para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Y pues realmente en nuestro primer bloque sé que les eché mucho rollo, pero pues estamos aquí pues platicando entre amigos. Ya saben que soy el amigo de todos ustedes y me encanta estar aquí siempre en este micrófono con algunos invitados, con gente pues muy agradable. Y por qué no en ocasiones estar aquí solo platicando con todos ustedes. Claro, agradezco a David Magallón, que siempre está atrás en la producción, atrás de este cristal, vigilando que todo salga bien y todo perfecto. Y pues de repente también ustedes no lo escuchan, pero me hace alguno que otro comentario por ahí entre el micrófono y unos audífonos por ahí que tengo, ¿no?, para escucharlo. Pues les decía, a principios de siglo había realmente, para hacer un comparativo, por así decirlo, muchos monumentos, muchas construcciones impresionantes que ustedes ni siquiera se van a imaginar. Lo que se consideraba lo más alto era la Torre Eiffel, que tenía, se los voy a decir en pies, porque así lo tengo. En realidad, les recuerdo que 3 pies son aproximadamente 1 metro, ¿ok? Y pues, bueno, en realidad eso es lo que es, 300 pies, bueno, vendían siendo, 1000 pies vendían siendo 300 metros, son 30 centímetros. Y pues es para que se den una idea, ¿no? La Torre Eiffel medía 300 metros y después de ahí para abajo el monumento a Washington medía aproximadamente unos 200 metros, el City Hall en Filadelfia otros 200 metros, la Catedral de Germania, que viene siendo Alemania, perdón, porque, bueno, Germany, también viene teniendo alrededor de otros 200 y piquito de metros, la Catedral de Viena, la Catedral de Salzburg, pues también en Alemania la Iglesia de San Martín, en Escocia la Chimenea de Glenwood, inclusive algo que les va a impresionar, ¿cuánto tiempo calculan ustedes que tienen las pirámides de Egipto? Y pues las pirámides de Egipto alcanzan impresionantemente más de 200 metros de altura. ¿Cómo podían haber hecho esas pirámides, no? ¿Y desde hace cuánto? Tenemos entendido, por ejemplo, que ya tienen más de 3000 años o por ahí de construidas. Era increíble, ¿no? Y más, pues, lo que le estoy diciendo, alrededor de 200, 220 metros de altura. Pues podemos dar un mundo de construcciones, alrededor de fácil 50 construcciones que rebasaban ya los 200 metros, 150 metros, como muchas catedrales, como pues en realidad muchas catedrales, por ejemplo la Torre de Torazo en Italia, que fue también una torre impresionante, varios edificios, hoteles, un hotel en Bruselas, en Bélgica, que tenía más de 150 metros de altura y era increíble, ¿no? 150 metros de altura para estos tiempos de principios de siglo, pues estaba difícil, y decir, bueno, ¿cómo subo? Y este tipo de elevadores de principio de siglo, que hay, no sé si muchos han recorrido por ahí el centro, los edificios muy viejos, que los elevadores son una cabinita y ni siquiera tenían puertas normales, se cierra la puerta como si fuera una reja para que pudieran subir y bajar, ¿no? Y elevadores muy lentos. ¿Cuánto podía subir un elevador de estos? ¿O cuánto tiempo podía tardar desde el, vamos a hablar, en este hotel, desde el lobby hasta el último piso? Que a lo mejor en el último piso habrá estado la suite presidencial, ¿no? El hotel La Villa, así se llama, en Bruselas, Bélgica, y que actualmente pues existe más como una, pues realmente la gente va, lo visita, lo ve, existe, están las habitaciones súper remodeladas y pues realmente yo creo que vale la pena, ¿no? La Torre Victoria en Londres, obviamente en Nueva York, ¿cuántos? La Catedral de San Patricio, pues muchos edificios que se vinieron haciendo, de lo que estuvimos platicando, y pues realmente es de llamar la atención cómo pudieron llegar a construir este tipo de edificios en los 1800, finales de los 1800, para llegar al siglo XX con pues realmente esta situación, ¿no? Y pues conocemos, por ejemplo, ahorita lo que vienen siendo en el 2013, pues los edificios más altos, como ya lo dijimos, el Burj en Dubai, que es actualmente el más alto, que mide 800 y pico de metros, y pues vale mucho la pena ya ver, poder conocer. Métanse a internet, les va a llamar mucho la atención, por ejemplo, estas situaciones donde pues como les comenté, a medida que hemos empezado este siglo XXI, que realmente, pues, ¿cuánto tenemos? 15 años, se ha vuelto una carrera desenfrenada por los arquitectos, y no nada más por los arquitectos, sino en realidad también se ha vuelto esta carrera por las diferentes ciudades a ver quién puede tener el edificio más alto. Y no nada más las ciudades, obviamente, hay muchas iniciativas, por ejemplo la iniciativa turística. Es impresionante porque si todos estos monumentos a los edificios, por así decirlo, que se han hecho en Dubái y en diferentes países, nadie quisiera ir a, por ejemplo, si yo no viera yo como arquitecto todo este tipo de edificios, a mí no me gustaría ir a Dubái. ¿Qué le voy a ir a ver a Dubái? Una ciudad en el llena de desierto alrededor, donde hay tormentas de arenas y todo. Decíamos, no, pues no vale la pena. Pero está considerada una de las ciudades más ricas y más caras del mundo, ¿no? Ir a ver todas estas construcciones, pues está bien. Y yo les voy a hacer una pregunta. Y nada más, ya no voy a ir tan lejos. Vamos a hablar, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York. ¿Qué les parecería vivir en un rascacielos? Un edificio donde pueda alcanzar los 400, los 500 o los 600 metros de altura. Yo pienso que en realidad no son nada ideales para las personas que padecen vértigo. Un saludo a mi esposa, ella no va a ningún edificio, por ejemplo, cuando hemos estado en diferentes ciudades y en realidad nos toca una habitación alta, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay hoteles que tienen 30, 40 pisos de habitaciones, y me dice, por ejemplo, en Nueva York, lo primero que dice, si haces una reservación, quiero el piso 3 o el piso 4. Si me das el piso de hasta arriba, simplemente no voy contigo. Y le tiene pavor a las alturas, le tiene pavor a este tipo de edificios y le tiene pavor a los elevadores. ¿Por qué? Pues realmente fue una psicosis que ella tomó con el terremoto. ¿Quién no recuerda el terremoto del 85? Ella vivía en un cuarto piso, pero justamente se metió al elevador. Y en el segundo que se cerraron las puertas, empezó el terremoto. El elevador se desplomó los cuatro pisos con ella adentro. Y pues fue el peor susto de toda su vida. Como dice, vivo para contarlo, pero no quisiera volver a caerme en un elevador. Le tiene pavor a los elevadores. Y obviamente a los edificios altos. Para que yo la pueda subir a un edificio alto es muy impresionante. Pero pues, a ver, platíquenme, ¿quién no le gustaría vivir, por ejemplo, en un piso 96 de un edificio? Yo pienso que sería una experiencia única vivir en estos edificios, por ejemplo, aquí en Bosques de las Lomas, creo que está la Torre Altus, que tiene 40 pisos, y pues el que vive en el penthouse, la vista maravillosa que debe de tener, ¿no? O poder subir, por ejemplo, a estos edificios para vivir. Lo que estamos hablando ahorita es para vivir. ¿Quién no le gustaría vivir en este tipo de edificios? Yo creo que la verdad muy poca gente le agradaría vivir, solamente los que están acostumbrados a este tipo de edificios, de verlos. Y pues en realidad imagínense tener una residencia ubicada en Nueva York, en Chicago, con todos estos paisajes que estos edificios generan. Pues Nueva York, vivir enfrente de Central Park, por ejemplo, en un piso 96, en un piso 80 o en un piso 70, pues las vistas maravillosas que deben de tener de toda esta ciudad, en Chicago, en San Francisco. Imagínense en San Francisco poder ver todo lo que viene siendo la parte del mar hacia un lado, ver el Golden Gate por el otro lado, alcanzar a ver la isla de Alcatraz. Pero yo creo que sería fantástico despertar y poder ver desde tu cama ahí todas estas vistas increíbles. Además, fuera de relativamente de smog, o lo que a mí me tocó vivir, por ejemplo, en un edificio, en un hotel, donde había una neblina impresionante. Y los que estaban abajo, por ejemplo, podían ver en el piso 5, en el piso 10, en el piso 12, podían ver todo, pero yo estando en el piso 42, 43, ya no veía nada, ya tenía yo las nubes, como me dijo mi hija, abriste la ventana y tocaste las nubes. Pues es verdad, toqué las nubes y las nubes al abrir la ventana pues se metieron al departamento, más bien a la habitación de hotel donde estábamos. Y claro, eran ventanitas chiquitas porque no te permiten, no tienen ventanas especiales, o sea, son para que la gente también por medio de seguridad en este tipo de hoteles no se vaya a aventar al vacío, contraten esto y se vayan a suicidar, ¿no? Pero pues en los que viven en este tipo de edificios ellos ya tienen otro tipo de ventanas, otro tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que, pues en realidad la ventaja, sí, para mí sí tiene muchas ventajas. Yo la única desventaja que yo le veo vivir en un edificio, en una torre de estas, es que quizás, por ejemplo, cuando tengas que salir a la calle, pues tengas que atravesar o tengas que bajar numerosos pisos, pero ya con estos elevadores inteligentes que pueden recorrer alrededor de hasta 8 o 10 metros por cada 3 segundos, pues alcanza a bajar desde un piso 96, en 2, 3 minutos ya estás abajo. Claro, sin hacer escalas en todos los pisos, ¿no? Como a veces encontramos a los niñitos juguetones que le pican a todos los botones en un edificio, en un elevador. Imagínense 96 pisos bajar de uno en uno porque algún chistosito le apretó todos los botoncitos. Pues imagínense, ahí sí sería mortal, ¿no? Yo creo que me bajo y espero el siguiente elevador. Pero pues bien, también no nomás eso, obviamente esperar el elevador para subir o pues estos edificios obviamente ya tienen sus plantas de luz que controlan todos estos elevadores, de manera que si se llega a ir la luz, pues pueden realmente subir y bajar la gente, ¿no? Yo también veo un punto muy en contra de este tipo de lugares, que de estos rascacielos, porque los departamentos, un departamento normalito de 2 a 3 habitaciones, pues en una renta tienen un costo aproximado de $10,000 mensuales. Y estamos, por ejemplo, platicando del Habitat en Nueva York, que sí, si tú quieres irte a vivir a este edificio, un departamento de 2 o 3 habitaciones, chiquito, pues de aproximadamente estamos platicando de unos 120, 130 metros cuadrados, pues eso es lo que tendría de costo, alrededor de $10,000 mensuales. Y pues bien, amigos, nos vamos a un corte y regresamos después de estos mensajes. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Maslow en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Increíblemente, estamos escuchando la transmisión de la primera vez que el hombre pisó la luna. Así es, estamos aquí en Elite Espacios, siglo XX, y estamos escuchando, en realidad hace 2 semanas se cumplió el aniversario número 40 de cuando se alunizó por primera vez. Claro, la pisada de la luna ocurrió prácticamente 5 años después.